90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Espacio cedido a los presidentes. Un médico allí a la izquierda, por favor, en la tribuna. Díganme hasta el final. Todos juntos, hermanas y hermanos, a triunfar. Dicen que soy aburrido. Aburrido. Que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. El que depositó dólares recibirá dólares. ¿Qué te pasa, Clarín? Tranquilizado, por Dios. Abrimos los brazos para que se pongan tranquilos. Esta concertación. Yo te escuchaba, Julio, mediocres, hace unas semanas atrás. Mediocres. Mediocre. El mundo según los medios. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Muy, pero muy buenas tardes y bienvenidos a este, el programa número 59 de... Mediocres. El mundo. Según los medios, según nosotros iba a decir, pero bueno, según los medios, según nosotros. A partir de ahora y hasta las 5 de la tarde le invitamos a compartir 2 horas del análisis de los medios de comunicación. Mi nombre es Néstor Benítez y a mi lado la tengo a Marisa Villegas. Tal, ¿cómo le va? Acá andamos en un sitio nuevo para la gente que está enganchada en la radio... Y estamos aquí todos juntos en la Feria del Libro de Moreno. Ah, está re lindo. Está hermosa la Feria del Libro de Moreno. Re lleno de libros, está buenísimo, está muy lindo los stands. Los libros no muerden y damos fe porque estuvimos dando vuelta y ninguno nos mordió. No. Tienen que acercarse. Estamos aquí desde Güemes y Victorica. Victorica y Güemes, en la iglesia rara de la de Guadalupe, como nos conocemos todos, claro, de Moreno. Bien, a mi lado la tengo a la izquierda, no por una cuestión ideológica, sino por una cuestión física, Marisa Villegas, y a mi derecha tampoco por una cuestión física, sino ideológica, sino física. Por cómo nos sentaron. A Leonardo Smerling. Y en los estudios centrales de FM Moreno la tenemos a María del Cielo Posada. Hola, María. Nos está saludando. Tenemos una productora acá. Una productora está terrible. Está taca, taca, taca, de un lado para el otro, que es la señora Cecilia Rodríguez. Saluda. Y también está Martín Raffo ahí haciendo algunos retoques. Es terrible cómo nos miman hoy. Hoy estamos... estamos a full. Día diferente y antes que nada tenemos que agradecer a una señorita que nos sacó de... Apenas llegamos ya nosotros vinimos con problemas. Sí, obvio, va a venir. El problema fue que no teníamos la hoja de ruta de nuestro programa hecho y la señora Patricia, que ahí está dando vueltas, nos imprimió muy gentilmente nuestras respectivas hojas. Bueno, así que Patricia, gracias. No significa no, pelota. No, porque... Patricia, gracias. Patricia, gracias. Ahí está. Por imprimirnos, sí, usted, por imprimirnos la... Gracias. Así que... No nos conoce la señora todavía. Claro, no. Bueno. Nos mira con... Bueno, tenemos un stand pura y exclusivamente para Radio FM Moreno. ¿Sí? Está lleno de gente acá con el público, acá golpándose. Bueno, vamos a ver ahora si llega. Dentro de un rato van a empezar a tocarnos, a ver si somos de verdad o qué. Sí. Dentro de un rato, para la gente que está acá deseosa de verlos, va a estar el gatito Coco que está viniendo y Elsa Verde Nota que está leyendo algunos libros por allá atrás. Ah. Así que bueno, hoy se cumplen 44 años de la muerte, del asesinato, mejor dicho, de Ernesto Che Guevara. Ay, sí. También, casualidad, hoy cumpliría años también Juan Domingo Perón. Un día kirchnerista, podríamos decirlo, porque si estamos hablando de los emblemas del kirchnerismo. También podríamos decir que este es un fin de semana largo, por eso también estamos aquí. Y en el fin de semana largo se festeja el Día de la Raza. Todo. Así que nosotros seguimos imponiendo que vamos a festejar no el 12, sino el 11 de octubre como el último día de la libertad del pueblo

esta obra que es tan importante para nuestro distrito, de tener una maternidad con alrededor de 30 camas que nos va a permitir que aquellas mamás parturientas puedan tener sus hijos acá en Moreno, ¿no? Hay un déficit muy importante de camas para el tema de parto. ¿Se va a cumplir con los plazos estipulados en la construcción? Sí, estamos en casi un 40% de obra y calculamos que hasta ahora la empresa que se va adelante. Estás escuchando Mediocres. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Periodismo es difundir aquello que alguien no quiere que se sepa. El resto es propaganda. Depende. El mundo según los medios. Todo depende del cristal con que se mira. Según cómo se mire, todo depende. Qué bonito es el amor, más que nunca en primavera. Que mañana sale. Seguimos en Mediocres. Bien, si te querés comunicar con nosotros, hoy nada más lo podés hacer al celular que es, ¿cuál, Marisa? El 15-61-540-359. Bien, me siento como si estuviésemos, como si fuera Radio Mitre y estábamos en, ¿cómo se llama? En La Rural, por ejemplo. Sí, igualito. O como si estuviésemos, no sé, a ver, Radio Nacional de Tecnópolis. Podría ser también. Pero no, estamos en la Feria del Libro de Moreno, aquí en Victorica y Güemes. Y bueno, es una sensación rara. Es extraña. Es rarísima, rarísima. Yo me siento parte de un stand. Claro, es que somos un stand. Somos un stand, ¿no? Estamos stand-by. Bien, esta semana han pasado cosas y cosas a nivel político que están jugando un papel preponderante en los medios de comunicación y en el caso de que vamos a hablar ahora, ¿es el caso cuál? El Pollo Sobrero. ¿Qué le pasó? El lunes, la semana pasada, habíamos dado la noticia que el Pollo Sobrero había sido encarcelado por el juez Yalg, o Yalg, como quieran llamarlo, en el cual se lo acusaba de una asociación ilícita y por los disturbios y el incendio que hubo el 2 de mayo allá en Aedo. El lunes, sin ir más lejos, el doctor Yalg dijo que, bueno, el Pollo Sobrero estaba detenido y las 5 personas que estaban se detuvieron junto a él iban a quedar detenidas porque había muchas pruebas para que él quedase detenido. Es más, dijo que él no apresaba a una persona para pasar el fin de semana, 48 horas, y después liberarlo. Cosa que tuvo que hacer, sí, el día martes, porque no había pruebas contundentes contra Sobrero y las personas que fueron encarceladas junto a él. Ajá. Así que, bueno, ahora, ¿qué pasó con los medios de comunicación? Porque el 678 se dio a conocer que el programa daba como una cuestión de que daba vigor a esto de que estaba encarcelado porque había pruebas. Hablando de cómo el Clarín se había tomado posición con respecto a Sobrero y estaba a favor de Sobrero, y también cómo algunos partidos políticos, tales como el Frente Amplio y Progresista, el PTS, el MCT, Piro Solanas, entre otras personas, habían apoyado al Pollo Sobrero y ellos dejaban la duda y que decían que, bueno, que esto no era tan así. La cuestión es que las palabras después se las tuvo que llevar a tiempo. Decir que, bueno, hubo partidos en el medio, hubo un par de cosas más que acotaron el aire de 678 y no pudieron decir otra cosa con respecto a esto. Lo que sí, otros medios como Clarín y La Nación estuvieron difundiendo, diciendo que Aníbal Fernández habría dicho que había pruebas contundentes y diciendo que Aníbal Fernández había tenido un papel preponderante en este caso, en donde se le decía que que tenía pruebas el juez para que encarcelen al Pollo Obrero, cosa que no fue tan así. ¿Por qué? Porque se hicieron eco de una nota que le hizo Visión 7 a Aníbal Fernández, en donde él siempre, si hay algo que le tenemos que reconocer a Fernández, es que es vivo. En ningún momento aseguró, sino que utilizó siempre el potencial. Y sabemos que cuando utilizan el potencial, ¿no? Todo puede pasar. Queda libre, o sea, vos lo tomás como quieras. La cuestión es que esto se hizo mediático. El Pollo Obrero dijo que Aníbal Fernández era un cagón, que se cubría en sus fueros. La cuestión es que hoy por hoy los que habían sido encarcelados, salvo dos, fueron liberados, y esas dos personas que fueron encarceladas, que fueron las que a su vez hicieron que Obrero estuviese preso, están encarceladas. ¿Sabe por qué? Porque no tienen domicilio. ¿Cómo no tienen domicilio? Son de la calle. Entonces el juez, claro, son personas de la calle, sin domicilio. Entonces el juez, para retenerlos, los tiene presos. Qué bueno que es el juez. Y para darles un techo. Puede ser, qué es eso. Bueno, ¿qué más pasó? Bueno, grave cruce entre la CGT y el gobierno. Claro, porque con respecto a lo que pasó con Obrero, la CGT de Hugo Moyano sacó un comunicado diciendo que este gobierno perseguía a los sindicales, cosa que después salió a desmentir, porque se armó un tole-tole que ni le cuento. La cuestión es que hubo otras personas que a nivel gremial salieron al cruce y en el apoyo a Obrero, como fue Yasky, un poco más moderado, sí, diciendo que no había muchas, ¿cómo se dice?, muchas pruebas para que el Obrero quedase preso, pero no se metió tanto contra el gobierno. Y también otra persona que estuvo muy en contra, que también está en contra de Yasky, es Micheli. La cuestión es que desde el gobierno y a través de su aparato paraestatal le empezó a pegar también a Moyano. Y la cuestión que de todo esto que quedó ahí dando vueltas, salvo que Moyano y a través de Piumato salió a decir que fue malinterpretada la carta que había sacado, la publicación que había sacado la CGT, empezó a hablarse de que estaría bueno que para el próximo periodo Moyano ya no estuviese más a cargo del... Que no esté más. Que no esté más. O sea, así que vamos a ver qué es lo que pasa ahora más, ¿no? ¿Será o no? No sé. Bueno, ¿qué más? El gobernador Scioli anunció el martes la aplicación 2011-2020. ¿Eh? Bueno, no sé si Scioli estará soñando, puede ser que, qué sé yo, a lo mejor todos se suben al milagro de Altamira. Y Scioli acaba de informar que para el 2014, un plan que va desde 2011 al 2020, pero en el cual hacia el 2015... promediando este periodo, todo el conurbano bonaerense va a tener agua y cloacas. No me haga hablar de las cloacas, porque se está metiendo... ¿Qué? Que la única cuadra que no tiene... Y bueno, es la tuya. Bueno, pero o sea, de acá al 2015... A todo el mundo, acá al 2015... Igual que con el gas. Acá al 2015, Scioli dijo que sí, que va a poner mano dura en eso y va a hacer... La mano firme. Firme y dura. Bien, bueno, ¿qué más? Denuncian a Wiener. ¿De tratar de hacer una suerte de pacto de Olivos 2? Sí, porque se dice que Wiener en su tibiez, porque ahora lo están acusando a Wiener de ser tibio. Como que bueno, que quiere ser más dialoguista, que quiere estar con Cristina, y los medios de comunicación que no quieren a Cristina y no quieren a este gobierno, le pegan con un caño a Wiener, que en las encuestas está segundo, ahora con 14 puntos, y se dice que estarían tratando de hacer una suerte de pacto de Olivos 2, en el cual habría una reforma política. Esa reforma política que quieren hacer es que ya no haya más un régimen presidencialista en la Argentina, sino que sea un régimen parlamentario, y así hacer que Cristina sea reelecta indefinidamente. Así que... ¿Cuál es el problema? ¿A lo que miedo le tiene? A lo que Wiener salió a decir que no es así, que la cuestión es que, bueno, él no quiere ser... La gente vota. Pero bueno, la cuestión es que Cristina estaría también pensando en una reelección. ¿Cómo va a postular el hijo de Cristina? ¿Con esa cara? ¿Qué tiene? Yo ya le dije que va a ser el próximo. Mano dura. Y bueno, puede ser, qué sé yo, no? Puede ser. O Solá, que ahora se juntó de nuevo. No. ¿Qué más? Bueno, en Radio Mitre, sí. Detuvieron hoy. Difundieron, ¿qué detuvieron? Difundieron. Me andan bárbaros los antiguos. Difundieron hoy que después de las elecciones va a haber un ajuste económico. Dice que, bueno, que, que ahora no lo van a hacer porque estamos en campaña electoral. Pero todo lo que pasa en el exterior, vio doña Marisa, que está todo tremendo, va a repercutir acá en la Argentina. Y Cristina estaría analizando de hacer un recorte a nivel económico en obras públicas, en subsidios, al gas, al agua, a la electricidad y a los medios de transportes, que harían un aumento. Pero esto lo van a hacer después, en los primeros 120 días del nuevo gobierno de Cristina Kirchner. Ahora, se dice también que esta toma de decisión restaría 14 puntos en la imagen positiva que tiene Cristina. Pero que le importa, si ya va a estar ahí. Ya está, va a estar ahí ajustando y reajustando todo. ¿Vos, qué más? No importa. De Mendiguren. El miércoles dijo que la Argentina no está blindada. No, ¿se acuerda del blindaje que decía Cavallo y que decía De la Rúa y todo eso? Bueno, De Mendiguren, el presidente de la UIA, que se lo acusa de ser oficialista, y él dijo que no es oficialista, sino que es industrialista. Dice que la Argentina dijo unas palabras, dejó trascender que la Argentina no estaría bien posicionada con respecto a este cimbronazo que va a ser el tema de una nueva reajuste que estábamos hablando, ¿no? Que iba a haber un cimbronazo acá en la Argentina. Cosa que salió a desmentir al día siguiente, diciendo que habían tomado muy mal sus palabras. Todos dicen una cosa y después todo el mundo interpreta mal las cosas. Yo no puedo entender. Por eso está tan terrible. ¿Viste? Por eso Duhalde dijo que el kirchnerismo es como una secta. Claro, el señor... La secta. Bueno, dice que el peronismo de por sí siempre lo que ha hecho fue seguir toda la gente que simpatiza con el peronismo, sigue al líder que está en el momento. En este momento es Cristina, que quiere hacer una secta que es el kirchnerismo. ¿Qué pasa esta semana que la gente dijo todas las cositas? Está la humedad. La porque esto que se dice ahora. A ver. Que Rodríguez Sá dijo que es más factible que la duquesa de Alba quede embarazada que Duhalde haga una buena elección. Hablando de Duhalde, ¿no? Dice Rodríguez Sá que, bueno... porque las encuestas que salieron a difundir hace poquito tiempo fue que Cristina creció después del 14 de agosto en 5 puntos, o sea que Cristina estaría en 55. Segundo Wiener, tercero el Alberto, y cuarto y quinto se estarían disputando Duhalde y Alfonsín. Alfonsín que cada vez está peor. Pero bueno. ¿Qué nos está pasando a los argentinos? Cada día más simpáticos están. Sí. Bueno, la pelea por la senaduría. Ahora, por eso, hablando de esto, ¿no? La pelea por la senaduría de la provincia de Buenos Aires. Sí. Que a otra hora era Cristina hasta que llegó a ser presidenta. Pero bueno, se están disputando y se sabe que la lista de Cristina, por arrastre, ¿no? Y Scioli a su vez, van a llevar como diputados, primero y segundo, al kirchnerismo encabezado por Aníbal Fernández. Pero la tercer banca, que tiene que ser opositora, se está peleando ahí, están entrando, dando vueltas. Por ejemplo, Daniel Pepe Scioli, José Pepe Scioli, el hermano de Danielito. Cuarto, también estaría ahí peleando también, ahí la cosa, mordiendo los talones a todos. Alguien que quiere ser reelecta, que es Chiche Duhalde. La cuestión es que se están peleando ahora por eso. Ahora no es más la pelea para la presidencia de 2011, sino que estamos hablando sobre una cuestión de tener quién va a ser el Senado ahora, renovar o no la cosa. ¿Qué más? Y nos vamos yendo, a ver. Bueno, Cristina inauguró el nuevo pueblo tecnológico en Palermo. Eso está bueno. Sí, ¿dónde se va a funcionar también el Ministerio de Ciencia y Tecnología? el mejor ministerio para mi criterio de este gobierno y de muchos gobiernos, en donde se les dio mucha fuerza a los investigadores, se han vuelto. Si hay algo que tenemos que reconocer de este gobierno, es eso. O sea, desde una posición crítica que tenemos nosotros. Ahora bien, también lo que tenemos que dar a conocer es que también inauguró un hospital Cristina ayer y fue la última inauguración que puede hacer en campaña, porque de ahora ya empieza la veda para ella inauguración y actos oficiales. Que están para terminar, ¿no? Que claro, van a inaugurar. Sí. Bueno, claro. Sí, ya pasan aclarando. Y ayer en La Matanza inauguró el hospital Balestrini, el vicegobernador Balestrini, que sabemos que todo estaba ahí con un más olor a cajón que a fruta, pero bueno, más allá de eso, estuvo inaugurando y se emocionó. Ah. Lo nombró a Néstor, dijo que era uno de ellos y que ella también es una de ellos. Debe ser de La Matanza, o será como el Riachuelo. Bueno, no importa. Ahora nos vamos a ir. Nos vamos a ir a una tanda. ¿Y con qué temita nos podemos ir? Y con el agua. Claro, agua. Hablando de agua. Agua. Thank you.

Amarillo como el pro. Estamos muy pro. Mamá. Muy pro, no muy quiero pro. Ni mirar. Ahora viene Mauri. No quiero ni mirar. Ay, bien. No te imaginas. Oh, bien. El mundo según los medios seguimos y tenemos que seguir con la hoja de ruta que estaba por acá. Exacto, sí. Que está buenísimo, que empezaron a vacunar contra el HPV. Las niñas de 11 años van a ser vacunadas. No, no. Tiene que tener 11 años. Las niñas que tienen 11 años van a ser vacunadas contra el HPV, el virus que provoca el cáncer de útero. Esto no significa que las niñas que no tengan, que tengan mayor, que sean mayores de 11 años, no sean vacunadas. Pueden ser vacunadas, pero no, en este caso no va a ser gratuita la dosis. Son tres dosis, una al mes se le da otra y al mes otra. Exactamente. Así que todas las mamás que tengamos nenas de 11 años, a vacunar. Sí, ¿qué más? Bueno, el supuesto sabotaje a la antena de ADA. No me digas. ¿Sabe una cosa donde tenía puesta la antena DAD? ¿Eh? ¿A dónde tenía puesta la antena DAD? Arriba de una comisaría. ¿Eh? Ajá, arriba de una comisaría. Una comisaría de la Policía Federal. Tenía la antena y por eso en esta semana no se puede escuchar algunas radios del grupo ADAD, como fueron Pop y otras radios más. Se dejó deslizar que podría haber sido un atentado, cosa que salió a desmentir. Cosa que salió a desmentir a Dad, porque acuérdense que nosotros habíamos dicho que había una intención desde empresas muy afines al gobierno, manejada por Cristóbal López, que quería comprar el grupo Dad. Todo el grupo Dad, desde Infobae, el grupo de radios, C5N. La cuestión es que Dad estaba, no es que no la quiso vender porque, ay, no quiero, es mi radio, es mi televisión, es mi portal, no. Estaba peleando precio. Y justo se da que la... ¿Y ahora quién te la compra quemada? Y no sé. ¿Quién te la compra quemada? ¿Quién te la compra? No... ¿Quién te compra la antena quemada? Decime. Bien, va. ¿Qué más? A ver. ¿Un informe? Sí. ¿De un techo? Para mi país sí. Habla de 864 villas en el conurbano bonaerense. Apa, ¿Qué me cuenta? Cosa que sale a difundir a través de una de datos provistos por el INDEC, ¿está bien? De la última encuesta de hogares, ¿sí? Que se realizó el año pasado. Ahora bien, cuando se le va a preguntar al Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires si esto es cierto, sale a desmentirlo. Dice que eso no es verídico. Entonces se le pregunta y dice, entonces, ¿cuántas villas miserias hay instaladas en el conurbano de Buenos Aires? No tenemos datos. Pero ellos niegan que sea esta cantidad. Niegan que sea esto. O sea, que estaría negando, están negando al INDED. Sí, y a su vez, no tienen un informe ellos. Y el peronismo, el PJ, hace 24 años que está gobernando la provincia de Buenos Aires. Si ellos, que hace 24 años que están acá, no saben cuál es, cómo se incrementó o cuál es la situación real habitacional de la provincia de Buenos Aires, bueno. No, pero que no digan. El otro día pasé por la autopista, por la que quiere, y pasé, vi desde la arriba Villa 31. La que quiere sacar Macri, ¿no? Sí. No, ahora la quiere urbanizarse. No, ¿qué vas a urbanizar? Pero todo son departamentos, uno arriba del otro, pero están todos doblados. Sí. Son estructuras que, eso te digo que se cae... Cualquier un desastre. Sí, cualquier. ¿Cómo está? Pero aparte, mal hecho, y sé que es carísimo alquilar algo ahí. Por ejemplo. Es muy caro alquilar una habitación ahí. La verdad que da impresión verla desde arriba. Pasamos, la verdad que eso me... Y da cositas. Por la construcción muy precaria y hasta tres pisos, cuatro. Sí, están tocando ahí la autopista. Es terrible, no terrible. Bien, tenemos también que en página 12... este después lo dejamos para poder. En página 12, en la redacción están todos muy tristes. ¿Por qué? Están re calientes porque no tienen internet. No tienen. ¿Cómo no puede llegar las redacciones de un diario tan importante no tenga internet? ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque la mayoría de las computadoras que tienen en la redacción de página 12 se remontan a las DREAN, las Commodore. Nah. Así denunciaron. En varios portales de internet. No podés tener... Bueno, así dicen. dicen que los 33,9 millones de pesos que recibe Página 12 por pauta oficial no les alcanza. ¿Pero qué te...? Bueno, no sé. ¿No me vas a decir que tenés una computadora de esas? Parece que no, che. ¿Qué, parece como que... las de la Mujer Maravilla, el Hombre de Mujer? Claro, esa, como esa, la de Batman. La de Batman. Que te cupían el cartoncito. Que el papel. Sí. Bueno. Con café. Y tenemos otro... Claro, el magazine, que no me acordaba más ayer. Sí. Y otra de las cosas que teníamos, que Susana hizo un reportaje a Sergio Denny. Y reconoció que se empastillaba. Ah. Le daba sin asco Susana, le daba sin asco. Y por eso dice que si ella no hace mal. Porque Sergio Denny sale de una internación, ¿no? En un neuropsiquiátrico. Sí. Y dice que está tomando antidepresivos. Y Susana dice, ¡ah! Hola, Elsa, ¿cómo estás? No, yo estoy escuchando. Sí, pero déjeme ahora. Dice que, bueno, que no hace nada mal tomarse un antidepresivo. ¿Un antidepresivo? Así que... Hay que ver cuántos. Si claro, que bueno, dice que ella se te cae el mundo y no pasa nada. Dice, siente tal, se te cae el mundo ahí, bueno, al lado. Pero si, se tiene que relajar un poco Susana ya, está demasiado, ¿sabes? No está muy relajada. Me parece que está pifiando. Se puede. Andá a ver qué toma. Bien, hablando de Susana y de que estaba tomando cosas quién sabe qué. ¿Y se acuerda que al principio de año estaba con el tema de Sofía Chala Moria también hablando de eso? Claro. Vamos a dedicarle un tema a Susana Moria y a todos los que, bueno, toman alguna pastillita. ¿Cuál es? Bueno, me pega fuerte. Vamos. Estamos hartos. Hartos. Hartos. Hartos. Hartísimo. Muy hartado. Querosamente hartos. Hartos. Hartos. Y recontra hartos. Estamos hartos. Estamos hartas de ver el mismo show. Dame una punta, por favor. Hartas. Los voy a descubrir. Solos cuidan del desierto y van volando. Seguimos ser mediocres. Tenemos la visita de la tía Leo. Hola, tía Leo. ¿Se puede saludar? Hola, ¿cómo están todos? ¡Qué linda que está la feria! Está hermosa. Recórrala, que por ahí está. No sabe lo que es esta feria. Mire lo que tengo en la mano. Solaris Corpugea, ¿sí? El libro de Halliwell, autografiado por su propia autora. ¡Qué grande, qué grande! Y por supuesto, así somos las amigas, somos escritoras las dos. Muy bien, muy bien. Va, se le escapó el niño, se le escapó el niño. Ahora vamos a... Bien, seguimos en el stand de FM Moreno, en la... ¿Cómo se llama? En la Feria del Libro de Moreno. Sí, la Feria del Libro, obviamente. Todo Moreno. Bien, estamos hartos. ¿De qué estamos hartos esta semana? Apareció Paloma Ford, tía de Ricardo, hija de Felipe y Achira. No, culebrón. ¿Viste? La, parece la hija de acá. La hija de Inglaterra, que la Achira... Hágame la Achira, que se dio todo el amor. ¿Cómo es que dice Achira? Que dice... Yo le he dado todo el amor, dice. No me acuerdo. Pero grita. Ella dice que estaba enamorada. ¡Hostia! Bien, Elsa, ¿qué dice? Le sale bien. Bien, anda la seguridad dando vueltas, ¿eh? ¿Y qué? ¿Cómo? Estamos hartos. Hartos porque se vuelve la familia Ford otra vez en la televisión. Oh. Está la familia Ford en la televisión y salió esta hija putativa que tiene Felipe con Achira. No es putativa. No, es hija real, es ¿no? Es hija real. Y que los Ford, Ricardo y company, no la reconocen, ¿vio? ¿A Paloma? No la reconocen. Y pero porque esta no mina, se puso ningún implante. 250 millones de pesos, de ¿reclama? Dólares reclama. Y yo haría lo mismo. Pero escúchame, yo con un palo verde me conformo, dijo. Pero yo con menos, la cuestión... me dejo la barba cantado para parecerme más bueno, a mi hermano. A tu sobrino, che. ¿A mi sobrino? Apareció un tío de ella, oh, un primo no de sé, ella, es un bolón, quilombo. Sí. Pero bueno, la cuestión es que otra vez en la televisión está dando vuelta a los Ford. Ya pensábamos que ya nos sacábamos de encima, no vuelven. Y otra cosa de la que estamos hartos es de qué cosa, Elsa. Mire, yo voy a comentarle... Es un desastre la televisión argentina. ¿Vio lo que pasó con esa chiquita Fernández? Yo no miro ese la programa. Verdad, una... Yo no miro ese programa, pero bueno, una vez... Es que otra, lo otra, otra, otra cosa, y bueno, pero es imposible dejar de ver ese programa. Porque vos pones la novela de la tarde, y no está más la novela de la tarde. No, aparece ahora Cintia está Fernández. Esta chica mostrando la cosita. La cosita. ¿Vio, señora? Mira, señora, ¿qué me cuesta de la Fernández? Y se va. Porque no puede... Porque se sonrojan con eso. Bueno, eso no asuste la gente que se está acercando acá. Bien, estamos hartos de todas esas cosas, así que... ¿Usted apabulla? Apabulla a la gente. La señora lo que pasa es que no me quieren escuchar. No, pero yo necesito... Yo digo algo que es real... Y no me escuchen. No, pero tiene razón. La gente ya tiene tapada la visión. Está como usted. No sí. sé, que me bueno. hace la... No, y este es peronista ahora. Ahora este es peronista. Bueno, sí, la cuestión es que Cintia Fernández hizo un desnudo en Tinelli. Y Polito quería que se saque algo más. Las muelas quería que se saque. Bueno. ¿Qué quería que se saque? Y la cuestión es que estuvo dando vueltas por todos lados, estuvo... Pero lo multaron a Tinelli. Bien hecho. ¿Usted cuatro dice? Palos verdes. ¿Y vos te pensás y que eso... ¿Y qué hace con una multa? Bueno, pero... Prohibir que no haga más, pero si algo que está hecho, ¿qué hace con eso? No, bueno, ya está, lo que está hecho está, y bueno, después se le... Bueno, pero basta de hablar de esto, basta de mostrarlo, basta de todo. ¿Y qué le podemos dedicar a la gente que se desnudó, la gente que aparece? Y es todo por plata es. No hago otra cosa que pensar en ti. Le decía, por ejemplo, Tinelli a esta otra, a la niña, a la Fernanda. ¿Qué le va a decir? Prendaste tu amor sobre la mesa. Busca...

con toda la historia. No, ese gestito, esa cosa de bueno, basta, acá cortamos, acá cortamos. Acá la llamo a la nominación, si no me escuchás, tratá de escucharme. Yo te para escucho, que no haya más discusión acá. Manuel, San Martín Munro. Estás escuchando. Mediocres. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Seguimos en Mediocres. La hora, Marisa Villegas, por favor. 16:06. 4:05 pasadita. Si te querés comunicar con nosotros hoy, solo por hoy, diría una frase que empieza así, para gente. Solo por hoy. Solo por hoy. Lo puedes hacer a nuestro celular, que es el 15-61-54-03-59. Le mando un saludo a Héctor, que nos está escuchando, y dice que parecemos un partido de fútbol, como se escucha, de bien. Corner número... Así dicen, ¿no? En las transmisiones. No sé, no me gusta mucho el... Bien, seguimos transmitiendo desde la Feria del Libro de Moreno, Güemes y Victorica. Así que sí. Si te querés acercar a nosotros, hasta aquí, podés pasar, vas a pasar una tarde re linda mirando libros, comprando libros. Comprando libros. Y también le cuento recién, empezó el taller de lectura para adultos. Ajá. En una de las aulas de afuera, Metamorfosis. Metamorfosis. Así, taller de lectura. Está bien. Bien, llegó el momento de hablar de las noticias internacionales. ¿Cómo nos gustan las noticias? Nos encantan las noticias. Nos encantan. Sí, sí. Bien, a ver, por ejemplo. Hoy viene suave hoy, ¿eh? Hoy tenemos que hacer un programa especial, claro, porque estábamos la al lado... Primero que le estamos dando la cara, y segundo que estamos al lado de una capilla. Claro, no. Ojo al piojo. Ojo, que casi traigo algo contraproducente. Pero no, bueno. No. Bueno, Estados sí. Unidos. EEUU. EEUU. Se conocieron hace 29 años, en el 82. Sí. Pero se casaron por primera vez en el 84. Ajá. Y llevan para el casamiento número 100. ¿Una pareja? Sí. Casualmente yo la trajo. ¿Usted la trajo también? Sí. ¿Estamos conectados? Sí, estamos conectados. Como si fuera el mismo programa. Pero, terrible esto. Él tiene 60 años y ella tiene 58. ¿Viste? Están tan al pedo que se casan a cada rato. Dice que todos los años viven programando su boda. No, todos los años no, pues sí. Son 25 años de casados, más o menos. Claro, pero todos... 84 horas, ¿cuántos años? Pero, programando sus bodas. Entonces, o sea, están... 4 veces por año se casan. Ay, que esta sabe. Última fue en Hawái e ingresaron en el libro Guinness de los récords. Sí, porque dicen el sí. Dijeron ganas, sí, está... Y lo que pasa es que aburrido. Así no tienen tiempo de pelearse. No. Entonces, por eso... Si te estás casando claro, te casás continuamente. Vivís de luna de miel, prácticamente. Vivís de luna de miel. Ah, es lo que se le proponía a Hermenegildo al final. Pero bueno, de acuerdo, y... Nosotros hicimos una renovación de votos. ¿A dónde? En la Iglesia Inmaculada Concepción de Bellavista. Hicimos una fiesta grande. Vinieron la escolta del ejército. ¿Eh? Y bueno, estuvimos ahí contentas. Claro, mis hermanas y yo. Hermenegildo no tenía muchas ganas. Pero bueno, él siempre me daba todos los gustos. Esa, por favor, la está mirando la gente. La está mirando la gente que se refregase esa, por favor. Bueno, seguimos adelante. Ay, vamos. Dios. Ay, ¿Qué más pasó? Digo, bueno, ya está. Sí, ya. Qué linda que está. Bueno. Hermosa. Vio cómo me vine. Pero yo vengo a una feria. Acuérdese que yo estoy en una biblioteca y muchos de los ejemplares que están acá, yo los doy a mis alumnos para que los lean. ¿En serio, Elsa? Sí. Está renovada la biblioteca. Seguro, yo la tengo al pie de la letra. ¿Sí? Bueno, muy bien. ¿Sabe quién es bibliotecaria, Elsa? No, ¿quién? María del Cielo Posadas, que está transmitiendo de allá. ¡Claro! Ah, bueno. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? No, un besito, María. María, no ay, esto te lo tengo que contar, sí, María, porque es terrible. Bien, ¿qué más? Bueno, se casó la ¿quién? Duquesa de Alba. Oh. ¡Ah! ¡Elsa, por favor! Pero yo no pierdo la... El otro día estuve con Rayo y le dije, yo no pierdo perdieron las esperanzas todavía. ¿A Rayo? A Rayo se lo dije, en persona. Face to face, cara a cara. Mire cómo manejo el inglés. Así que le dijo... Sí. Pero ay, tengo una gana de ir a caminar. Veo a la gente que pasa y tengo una gana de ir a recorrer. Bueno, vaya, recorra. No. Siga. Que la gente empieza a mirar raro. Claro, sí. Bueno, ¿qué hay, Elsa? Marisa. Bueno, el presidente Barack Obama... Bueno, se casó la duquesa de Alba, que no va a comentar nada. Y usted dijo que estaba... 85 años tiene. Se casó con un tipo que tiene 24 años menor que ella. No es por plata, ¿eh? No, ella hizo la donación de su herencia en vivo, o sea... Toma, sí. Ya está, a mí no me rompan, dijo doña Alba. 20 nombres tiene. Sí, 20. Hay que llamarla para... Y es la mujer que tiene más títulos nobiliarios. Sí. Mira vos. Sí. La vi en una foto. Te vi. La vi en una foto. El marido, ¿la habrá encontrado juntando margaritas de un mantel? Como decía No sé si ahí, Para ver si estaba juntando las arrugas en la cara. Encontró un museo, terrible. No. ¿Ustedes se siguen burlando de la gente mayor? No. Van a venir y le van a pegar, Yo le digo también a usted, Elsa. Bueno, Australia. Australia. Hay una publicidad hecha exclusivamente para perros. ¿Para perros? Exactamente. Está hecha para el oído canino. Ajá. No sé cómo será. Porque dice que... Lo oyen los perros, nomás. Nada más. Tiene un hambre. Nosotros vemos un perro, contente el perro va a ver... No, Mariana, ¿cómo que no? Mariana Fabiani... Es un alimento de Nestlé para los perros. Pero vio que Mariana Fabiani le hizo la ortodoncia al perro también. Así que puede ser que haya la propaganda. Le puso bracket. ¿En serio? No. ¿En serio? Y en cada Argentina. Pero esa mujer tiene un complejo con su boca. Claro. Seguro. Claro. Bueno, en Japón. Pero, espere, ¿leyó lo de Barack Obama? No. No, lo leo después, como usted quiera. No, porque léalo, así nos vamos sacando todo de encima. Bueno, Barack Obama quiere saber, entonces, sí. La nombró a Shakira, asesora de temas de excelencia educativa para hispanos. ¿Por qué? Pues se ve que no había otra. ¿Pero qué? ¿Pero por Shakira, por canciones? La de Shakira. Maravillosa. Que dice, bueno... Fue nombrada, ¿cómo dice? Asesora en asuntos de educativos para hispanos. Así que, ¿en qué papel nos tiene a los hispanos Barack Obama? Ya sabemos cómo viene a mano, bueno, entonces. Obama, si Shakira va a ser la representante educativa, no. No, perdóname. No. Bueno. Y después tenemos que falleció Steve Jobs. Ay, sí. Sí, el de la manzanita. El de la manzanita. ¿Y ahora? No, pero yo digo, viste que las redes mundiales estuvieron, casi colapsaron, todos tristes. ¿Qué hizo este tipo? O sea, cuando se murió... Se le ocurrió poner una manzana mordida como marca. Ya, bueno, pero más allá de eso, pero otra de las cosas... Yo pensé que era el otro que se había muerto. Bill Gates. No, el del paralítico. Ah, no, de, ¿cómo se llama? No, ese no. ¿Eh? Yo pensé que era ese que se había muerto. Este tenía cáncer de páncreas, el otro está postrado. Ahora, más allá de eso, yo digo, esta persona, ¿no? Tanto homenaje, tanta cosa, o sea, fue un tipo que inventó muchas cosas, que la tenía a mano, ¿no? Porque sí. Pero cuando se murió Graham Bell, por ejemplo, mucha gente se lloró. Y no sé, se debe haber prendido la lamparita para eso. No, ese es otro, Franklin. No, estamos como queremos. Me voy a hablar con Bolio. Bueno, no importa. Pero ¿cómo va? Pero no hay otra comunicación. Graham Bell, pero hay otra comunicación. Graham Bell inventó el teléfono, bueno, así que tendría que... Bueno, tenían dos teléfonos. ¿Pero habrán llorado? No. ¿Quién lloró al que inventó, por ejemplo, a la vacuna de la rabia? ¿A Louis Pasteur? ¿Quién lo lloró? Nadie. A Steve Jobs, sí. ¿Por qué? Porque lo tienen ahí con la computadora. Y bueno, mirá cómo estaremos hoy que no tenemos computadora. No, ¿y a dónde está? Y nos sentimos libres. No, libres. Llévate mi contra. Ya sabemos eso. ¿Por qué? Gracias a él ahora Cristina repartió esas cosas, las computadorcitas. Bueno, esa, por favor, la van a pegar acá. Me está asesorando. Bueno, listo. Me voy a otra radio. Vaya por allá, en el fondo debe haber otra. A comprarte el libro. Sí. Bueno, ¿qué más? ¿Qué bueno, en Japón, una motocicleta que funciona solo con materia fecal humana. La dio Rayo el otro día. No me importa, sí. Pero ¿cómo funciona? A los pedos. ¿Cuál es el proceso? La caca la va juntando, hace... ¿Cómo va juntando? No, te no. Llevas el tanque te lo llevas. Claro. Ah, no es que vos vas haciéndolo. En tu casa. Claro. No, ¿qué vas a andar con una espátula cargando tanque? No, a lo mejor haciendo en el momento. Es la moto de Sanchez. Yo hice una pregunta la semana y no me la supieron decir. ¿Hay que discriminar el pis de la caca? Sí. ¿Y pero cómo hace uno? Si hace chirlo, por ejemplo, diarrea. No, es ahí no. No sirve. No, yo creo que ahí se talenta. Se te pone un poco más lenta la moto. Queda... como que... Se aplasta. Yo creo que... Se achancha. Habrá que hacer lo normal. Yo creo que tiene que haber una dieta para que funcione bien la moto. Claro. Pegar una enjuagada. Queso, arroz, no. Queso, todo eso no. Un toque de botón. Pues yo me imaginaba cómo hacía. Claro. Un toque de botón. Vos limpiás. Y el resto lo cargas a la moto para que funcione. Porque cómo hacer... No sé, usted trajo la noticia. No sé, pero te llevas el tanque al baño. Es como un cuatriciclo, ojo, bastante cómodo. ¿Eh? Ajá. Sí. Bueno, bien. En Vietnam esto es muy triste. Triste, a ver, ¿por qué? Porque este hombre quedó viudo y como no soportaba la pérdida, fue un día y desenterró a la mujer. Y se encontró con que había huesos nada más. Pero pasó bastante tiempo. Y bueno. Pero él lloraba. Entonces armó una muñeca de trapo, le metió los huesos de la mujer y la viste con la ropa de la mujer y duerme con la muñeca. Y alguno de los 7 hijos. ¿A 7 hijos tuvo? No, con la señora sí. Ajá. ¿Y con el cuerpo de la señora no pudo tener hijos? Y aparentemente no. Pero la tenían bien vestidita, acostadita en la cama de uno de los nenetos. Muy triste. Oh, muy enfermo. No, se juega con eso. Y lo lindo de todo esto es que en Suiza floreció, después de 10 años, la flor más grande y más bonita del mundo. Pero su olor es tan asqueroso que la gente vomita. ¿Pero qué es olor a caca tiene, por ejemplo? Debe ser, porque usa el olor ese nauseabundo porque con eso llama a los bichitos para que polinicen. Hay poquitas flores de estas. Ajá. ¿Cómo se llama la flor? La flor se llama... Amapolus titanium, conocida como el falo titánico. ¿El falo? Tiene un pistilo de 1.5 metros a 3 metros. ¿Cómo? El pistilo. El pistillo. El pistilo. ¿Lo del medio? Es una suerte de campana con el pistilo. Que mide entre 1.5 metros y 3 metros. ¿Pero qué pasa? Se machita. Se cae. Dura una vez nomás. No, nada. Y con Viagra nada. Se abre la flor, le vas a sacar la foto y Vio que en una época, ¿no se acuerda usted que ponía en un recipiente, una pecera, ponía un montón de pastillitas, vaya aspirina con agua y con el tiempo empezaba a crecer como una suerte de cristal? ¿Nunca lo vio? No. ¿Vos, Leo, lo viste? Sí, viste, Leo lo hizo. Leo. Si pones en agua, aspirina. La pones toda así, en lugar de... La pones en agua y crece un cristal. Como una escalera. Como que se va para arriba. Con el Viagra dice que... ¿Es lo mismo? Se va. Se va para arriba. No, esta flor no. Esta no. Esta es lo único que tiene el pistilo grande. ¿Sí? No me hagas. Bueno. Que estamos en una... Recordamos el número de teléfono si querés comunicar con nosotros, lo puedes hacer solo por hoy, nada más que a nuestro celular, que es el 1561-540359. ¡Ay, y ahí qué llega lindo! Sí, va cayendo gente al baile. Gente al baile, las promotoras. Las promotoras de FM Moreno. Que las Moreno. Vamos a mandar a repartir volantes. Sí, están aquí, llegó la productora del programa con las niñas y mi sobrina también. ¿Cómo le va? Vengan a saludar, vengan a saludar. Apropícuense. No, van a saludar. A hacer comprar libros. No, papá no trajo plata, mamá tampoco. Vamos a regalar. Vamos a agarrar. Eso no se toca. Nena, deja eso. Esto agarra. Vení, toma esto. Andá a repartir acá que esto es barato. Bien. Entonces... En noticias internacionales tenemos todas. Poquita trajo hoy, ¿eh? No, estuvo vaga, ¿eh? Anduvo medio vaga. Estuve ahí porque dije, no, No podía, otras noticias no, no las podía. No, la, no, no, porque no. Se sentía media cohibida no, por no, la... No, porque hay 10 maneras de dar el último adiós bizarras que no y aunque sea una, ¿no tiene? Una. Ay, yo cuando estuve... El último adiós. Ahí le están mostrando que van a comprar libros. ¡Ay, qué suerte! ¿Cómo le va, gente? Hola. ¡Ay, qué suerte que vinieron aquí! La vienen a saludar, ¡Hola! ¡Ay, mira quién viene! Es un programa familiar el de hoy. Están todos. Ahora viene Emilio y Rafael a buscarme y yo me voy a poner recontenta. No me hable de los chicos, ¿eh? ¿De qué? No me hable de los chicos porque... ¿Por como... qué? Y porque mañana tengo una invasión. ¡Ah! La me nena, contaron. La nena va a hacer una fiesta. ¿Vino la nena? ¿Vino la nena? No, vino la nena. No, ah, ¿dónde la dejaste, la nena? Pues... Así está la juventud. Porque la dejan años... sola a los 11 años. Imagínate. No, pero usted... Pues se quedó limpiando. ¿Por qué? ¿Sabe por qué, Elsa? ¿Por qué? A ver. En su época, Elsa... Ajá. Las amigas, ¿qué decían? Vamos a tu casa a tomar el té una tarde. ¿Qué, no se hace así ahora? ¡No! ¿Cómo que no? Empezaron a decir, vamos a tu casa a hacer un asalto. ¡Ah! Si empezamos así. Pero lo peor, que ya de asalto pasamos a tu casa a hacer una joda. ¡Ah! Vamos no. a tu casa. Mañana tengo 30 pibes. ¿Y dónde me lo vas a...? En casa. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Explíqueme cómo puedo superar. Yo ya dije, va a haber orden de cacheo, tiene que venir usted, Elsa. Yo no, disculpe, yo no pienso no, tocar a nadie. Sí, Elsa. No. ¿Usted le revisa la cabeza aunque sea con la no, lapicera? Y con las dos lapiceras. Explíquele a Micaela que esto no va. No, eso no, Micaela, estás haciendo cualquier cosa. Me pidió me parlante. Sorprende. Parlante. ¿Para, que ¿para se qué? Para los huachiturros, van a bailar los huachiturros. ¿Qué es eso? Eso. ¿Pero qué es eso? Cumbia. Ah, ¿y con ese nombre? Con, sí. ¿No tenían otro nombre para ponerle? Tírate un paso. Fíjese. ¿Se acuerda que habíamos hablado del coso de... La parte le dicen... De Rodríguez A. El spot. Ah, eso. Mañana yo supuestamente en mi casa tengo una joda. No. Estoy indignada. No, es la verdad y no es para mí. ¿Puede venir a darme una manito mañana? ¿Por qué no? Vení que yo te digo una cosa. ¿Qué? Bueno, mientras Marisa y Elsa... Ahí está, Elsa, que me levante el ánimo, por favor. Vamos a irnos con un tema. Y todas las noticias internacionales estuvieron muy referidas hacia el norte, ¿no? Sí, entonces, sí. ¿Qué vamos sí, a hacer? Para arriba. Sí, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, me voy para el norte. Vamos. Una pierna que respira, veneno de serpiente. Por el camino del viento voy soplando aguardiente. El día había comenzado entusiasmado y alegre. Dice, pasaporte. ¿A dónde va por ahí, don Hilario, con esta noche tan fea? ¿Usted no se anima? Mire cómo está el camino, anegadito. No, hombre, compa. El camino es lo de menos. Lo importante es llegar. Tengo tu antídoto. Sin rumbo, la energía negativa yo la derrumbo con mis pezuñas de cordero. Me propuse a recorrer el continente entero, sin brújula, sin tiempo, sin agenda, inspirado por las leyendas, por historias empaquetadas en lata, por los cuentos que la luna relata. Aprendí a caminar sin mapa, a irme de caminata, sin comodidades, sin lujo, protegido por los santos y los brujos. Aprendí a escribir cabronerías en mi libreta y con un mismo idioma sacudir todo el planeta. Aprendí que mi pueblo todavía reza porque las fucking autoridades y la puta realeza todavía se mueven por debajo de la mesa. Aprendí a tragarme la depresión con cerveza. Mi patrono yo lo escupo desde las montañas y con mi propia saliva enveneno su champaña. Enveneno su champaña. Tengo tu antídoto. Somos idénticos. Tranquilo, sin avisar. Tengo tu antídoto.

de ponernos en la disyuntiva de elegir entre el SIDA y el cáncer terminal, que es lo que serían Humala y Keiko Fujimori. Estás escuchando Mediocres. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. La gente sigue mirando, sí, gente... esto es una radio, esto es FM Moreno. Esa es la cara y estamos acá transmitiendo en vivo desde FM Moreno para todo el país, el mundo entero, desde la Feria del Libro de Moreno. Para toda la República de Moreno, como dicen los chicos de la Copa. De la Copia, de la Copia. De la Copa derramada, un beso para los chicos. Son las 16:32. Si te querés comunicar con nosotros, lo puedes hacer a través de nuestro celular, que es el... Espere que no me lo acuerdo. 15-61-54-03-59. Ahí espere, se lo acuerda. Que me acomode porque se me pega. ¿Qué se le pega? ¿La silla se la le pega? Silla se me pega. Está muy nervioso, transpira mucho. Transpira mucho. Sopapa. Gracias, sopapa. Bueno. ¿Cómo ha cambiado en estas casi hora y media que llevamos en el aire el ambiente de la feria? Porque está lleno de gente, está hermoso. Ha llegado mucha gente y, bueno, los invitamos a pasar por todos los stands que están buenísimos. Buenísimos. ¡Qué chiste! Los gladiolos, tu guagua, tu guagua. ¿Se acuerdan de los gladiolos, tu guagua, tu guagua? No. Bueno, yo después le voy a mostrar a alguien que... era de coso, de matrimonios y algo más, ¿no? Ah. Sí, ahí está. Yo corroboro. Pero a mí me dice sí como los locos. Sí. Bien. Yo directamente te digo no. No, no sé nada. Yo solo sé que no sé nada. Sigue llegando gente. Tenemos público ahora. Tenemos público. Porque ahora, dentro de un rato, vamos a hablar sobre uno de los stands que estará acá en la feria. Bueno, bien, ¿qué quiere hacer? Tenemos. Acuérdense que nosotros teníamos aquí el tema de alza la mano, porque estamos hablando de los gestos de los políticos. Guarda. Recordamos, eso, ¿eh? Antes que nada, te voy a hacer dos anuncios. Primero. Mañana domingo, sí. Mis amigos, voy a pasar un chivo, mis amigos de la Máquina del Oeste van a estar... Van a estar mañana tocando en... se me olvidó el nombre. ¿Dónde? En Merlo. Ay, 35 ¿dónde? Pesos la entrada está. ¿Pero cómo era que se llamaba? Ya me acordé. El Rayo de Merlo. En el Rayo de Merlo, así que... A ver, anunciar algo. ¿Qué tenemos que anunciar? A ver, anuncia. A ver, ¿qué? A ver. No sé, a ver, ¿todo qué? ¿Todo lo que me marcaste, Leito? Todo eso. Bueno, homenaje a Solano López, muy bien. A ver. Sí. Armemos juntos la muestra. Pero si lo dice en el micrófono va a ser mejor. Bueno, pero es que no... A ver. No veo bien. Ahí está. Armemos. ¿Quiere que le extienda más el brazo? Tengo que ir al taller de lectura. Claro. Trae tus trabajos, haz tus versiones del Eternauta, historieta de... el apellido es re difícil. No voy a decirlo. Bueno, ahí está, el señor sabe un montón. Uno de apellido raro y López. Exponen artistas invitados. No me interesa... Que se ríe porque no me sale el apellido. Bueno, está bien. Artistas locales, así que el domingo 9 a las 17 horas, panel de invitados, charla, debate, proyecciones. Muy bien. Se entendió, pero el homenaje es a Solano López. Bien. Traducción. No pega a nadie. ¿Querés que te enseñe? Ay, sí. Yo te puedo dar unas clases. ¿De qué? De lectoescritura. Te pones enfrente del espejo. Sí, ya me lo dije el otro día. Y perdés la decidibilidad. Y te decidís. No estaba en mi vida. Perdés la timidez. No me sale, no te lo voy a decir. No, vos tenés que poder. Querer es poder. Qué grande, Elsa. ¿Cómo se vino así inspirada? Ya, pues aparte, qué linda se vino hoy vestida. Está llegando Gatito Coco también. Lo vemos que está entrando. Mirá cómo entró Gatito Coco. Yo pensé que era uno de seguridad privada, ¿no? Ole. ¿Cómo le ¿Cómo les va? ¿No era que no iba a venir hoy Gatito Coco? De corbata. No me mire así, Gatito Coco. Pues no admite que uno le haga recordar. Usted dijo que no iba a venir. No, pero mira qué lindo que está. Voy a hablar con usted, Marisa, nomás. Ah, bueno. Porque vamos a hablar. No. Bueno, puede ser. Vengo, me hago un hueco en mi agenda abultada. Y me recibe así, diciéndome que yo no iba a venir. Esta feria no es lo mismo, si conmigo o sinmigo. Ah, bueno. Está como Armiño Iglesias. Ya, está como ¿no? Pero está lindo. Mire qué lindo le queda la corbatita. Coco, ¿nos puede hacer el Coco revolucionario? No. Ay, por favor. Dale, Coco. No. Dale, Coco. No. Achavesado un poco. Que quedó tan lindo. El Yankee. ¿Esta feria qué es? Esta feria es el... revolucionaria. Más hoy que hoy es el día en que asesinaron al Che Guevara. Guevara no, Guevara. Claro, no, Guevara. Póngale más énfasis. No quiero. No quiero. Ya está. Ya está. No soy su monigote. No, bueno, tiene algún gesto para hacer... Ahora me cortan el rostro. Vengo, me saludan, me hacen todo la pipolote y nada. Y si no lo sabe aprovechar... Bueno, es así. Gestos. Bueno, los gestos. Hay que prestarle mucha atención a los gestos y mucho más ahora que se vienen... vio la publicidad, todo el merchandising y todos los carteles. Vio cómo están las publicidades, ¿no? Y hay que prestar atención a las fotitos que vemos también. Ahora, usted que hace tanto esto de los gestos, quiero que para la semana que viene... Ay, ¿qué me va a pedir? Vio que el gesto de Alfonsín que dice, ¡el Argentina, como que le está pegando a alguien. Claro, pero ya lo habíamos hablado en su momento. No cuando una persona... Y bueno, ahí está. Pero ¿para qué la traigo? La tengo acá. Pero bueno, para que persona quiere meterte la idea porque te la quiere... ¡Pah! Es como que te la dispara la palabra. Pero este como que te pega. Claro, bueno, porque con una mano debe agarrar el micrófono o el algo y la otra es como un tiro. Como... A que se le complica agarrar el micrófono a Scioli. Bueno, por eso pero no todavía hace no dice nada, Scioli. Va, déjelo en paz, pobre hombre. Que bueno, ahora se va a reír de todo eso. Pero... Ricardo quiere meter la idea, eso lo hemos hablado de otras personas. El padre nos las metió hace rato, a la idea, digo. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué más? Bueno, hay que prestar atención, porque un apretón de manos no es cualquier cosa. No. Un apretón de manos significan tres cosas. Cordialidad, que se puede ampliar todo esto, significa firmeza. Scioli. No, o rivalidad. Por rivalidad. Pero al cielo te da un apretón de mano firme. No, pero ya le voy a dar unos consejos. Pero, dice... ¿Sabe que Scioli no podría haber sido nunca nazi? No. Con la izquierda no podía. Con la izquierda... No, mira que la derecha no podía ser a Müller. Pero no. Escuche. Cuando se le da la mano a un zurdo, o a un manco, no hay que pensarla, hay que darle la otra. Claro. Pero ¿cómo va a ser? ¿Pero uno? Pero yo conozco zurdos que dan la mano derecha. La derecha. O sea, vamos a jugar. Por ahora no están mirando, vamos a actuarla. O sea, ¿usted qué quiere ser ahora, zurdo o manco? Ah, dale, quisiera Scioli. No, dale, ¿cómo quisiera Scioli? Bueno, entonces yo, en vez de encararte con la derecha, no, directamente con la izquierda. Ah. Pero es que Scioli no, y es más, Scioli no cruza la mano. Le hace así. No cruza la mano. No, él agarra la manito así, te agarra la manito. Se agarra como tipo que bastón. Se sostiene la se mano. Se sostiene. Entonces usted tiene que pensar, cuando él de delante sucede una persona que es zurda o de manca, directamente encara con la otra. Pero ¿cómo sabes que una persona es zurda? Y bueno. Yo no la veo escribiendo, no le digo antes de saludarme, escríbame en el papel su nombre para saber si es zurdo. No, porque hay zurdos que no saben dar la mano derecha. Hay zurdos que sí. ¿Ya? No, mano derecha. Por eso al zurdo no se lo saluda. ¿Por qué? ¿Por qué no? Acá me apunta el operador que los zurdos tienen que tener siempre la remera del Che Guevara. Ah, mira, papá. ¿Viste? Porque el otro te da la mano derecha y es zurdo. ¿Ah, sí? Ah, no. Te voy a comprar la remera del Che. Y así nosotros te podemos dar la mano izquierda. Bueno. ¿Qué más? Al que le falta algún dedo, le das la mano igual. Te agarrás de lo que le queda. No hay, que no es manco. No. Le falta un dedo, una uña, no importa. Al que le falta el dedo, ¿es medio manco? Nunca se le da la mano a alguien con guantes. Jamás. Ah, no. ¡No! Ay, ¡no! Es una falta de respeto. ¿Cómo te va a dar la mano, sí? ¿Cómo te va a dar la mano con un guante? No. Es como si tuviera un preservativo en la mano. ¡Ay, no! ¿Viste que los mecánicos, como siempre tienen las manos engrasadas, te dan el codo? Te dan con el codo, el muño. Ese es desagradable. Yo prefiero que me enchastre la mano. Cuando van al baño. Yo prefiero que me dan la mano. Claro, ¿entendés? Va, ¿qué? ¿Entendés? Por favor. Bueno, hablando del tema de las manos, hay que prestar atención. ¿Vio cuando los cierran cierran la propaganda los políticos? Así, sí, como media como... ¿Qué? Le pongo énfasis. Dale. No quiero ni mirar alrededor. Sí. Levantan la mano, el dorso. O sea, tenemos la palma y el dorso. Sí. Quien siempre muestra la palma cuando saludan es el dominante. ¿Ese qué? El dominante. El que muestra la palma. Como claro. José Corso Gómez, que decía con las manos limpias. Vio que levanta la mano. Vamos a hacérsela acá. Ah, como compañeros. Claro, sí. ¿De quién es la mano? ¿Quién muestra siempre? Fíjense. Agárrenlo, córranlo. Hay que fijar, ese es el dominante. Ajá. Que por más que diga, soy la presidente o el candidato a presidente o candidata a presidenta o lo que sea, ajá, es un pobre Gil el vice. Bien. Hay que ver. Es el que agarra, vení. Te agarro y te llevo. Así que bueno, yo de las manos no tengo mucho más para listo decir. Bueno, pero sí tenemos ahora para hablar sobre el stand de Solari Corpugea. Que el señor va a decir el nombre del... Gracias por lo del señor, primero y principal. ¿Qué tal? Lo tenemos aquí al señor Diego Cruz Padrique, quién es el vocero oficial, diríamos, de Halle Wolf, la autora de Solari Corpugea, que ya la hemos tenido aquí en el programa, ¿no? Así es, sí. Ahora sí. Me siento tan raro acá. Hola. Ahí está. Hay algunos que prueban el micrófono como si estuvieran tosiendo, ¿viste? Una cosa así. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Bien, todo bien. ¿Y ustedes? Divino. Todo el día. Divino. Ayer, hoy, antes de ayer, mañana. Sí, ya vivo acá. Es un sentimiento, no se puede parar. Está bien. Bueno, acá estamos en el stand. Bueno, en realidad estamos en otro stand que no es el de Solari. Claro. Pero estamos presentando este muy bonito libro de Halle. Que, bueno, en realidad iba no solamente a presentarse, sino también a venderse. Pero los libros quedaron en la aduana, esperando que nos llegue un taloncito para retirarlos, que, bueno... Esperando a Marianito. Exactamente. A Morenito. Sí, le mandamos un saludito a Moreno, y también a la mamá. Pero bueno, la cosa es que, bueno, por lo menos la idea era estar presente acá. Se va a conocer acá. Y bueno. Exactamente, se va a dar a conocer. Igualmente, los libros están, así que en cualquier momento van a caer. Y bueno, por supuesto va a haber un libro acá para la señorita que nos había pedido. Ahí está aplaudiendo. Muy ahí bien. Está. Y ¿cómo era la mano dominante esta? Una cosa así. Era tremendo. Vos sabés que yo también estaba pensando en el hecho de que uno se da cuenta de la tendencia de cada uno por cómo se mira las uñas. Yo me había dado cuenta. Claro, uno mirando, ¿cómo es? Con el puño cerrado para de frente, bueno, o sea, es pero más masculino. Pero si te lo miras así, es Te da como medio... Te da cosa, exactamente. Como saludando, digo, a la gente, porque esto es radio, ¿no? Claro, sí, como que estás saludando y mirándose las uñas así medio de coté, no da muy masculino que diga. Y no da muy masculino, exactamente. Pero justamente me había acordado de eso, pero bueno, no tiene absolutamente nada que ver con lo que estábamos hablando de pero ello. Todo suma. Exactamente. Son dos horas, hay que hacer. Ahí sí, la verdad que sí. Así que, bueno, estamos realmente muy muy entusiasmados con el hecho ya de presentar el libro. Bueno, para muchos que decían, ¿pero existe el libro? Sí, existe sí, el libro. Y damos así que, sí. Aparte, ya está muy se está vendiendo muy bien en lo que es todo lo que es Estado de México, el Distrito Federal. Así que realmente estamos realmente muy contentos. Y, bueno, vamos a ver si ya se empieza a vender formalmente en Argentina el libro. Y, bueno, si no, igualmente se pueden pegar una vuelta por www.solariscorpugea.com, que es la sitio página oficial. Exactamente, o si no, en Facebook, Solaris Corpugea, o en Twitter, Solarigea. y ahí van a recibir mucha información. Y si quieren obtener el libro, no decir, ay, tengo que esperar que a Guillermito Moreno se le ocurra decir, bueno, ajá, lo acepto, lo permito. ¿Cómo puede adquirir ese libro? Y a través de esos lugares. Exactamente, sí, lo pueden hacer a través de solariscorpugea.com. Ahí, bueno, nos va a llegar directamente el pedido de, bueno, de todos los libros. Hemos recibido pedidos de Perú, Chile, uh-huh, España, que, bueno, ya han llegado, y Estados Unidos también. Y la verdad que nos asombró el hecho de la expansión de lo que es la idea del libro. Solariscorpugea es una saga de 9 libros. Ajá. Que hablan de una posible invasión de seres de otro planeta, pero hay una gran diferencia con otras sagas de ciencia ficción, que acá los seres humanos no los combaten con la fuerza, sino con la inteligencia. Ajá. Y eso es el origen de todo lo que es el libro y, bueno, todo lo que pasa. Ya los libros se están escribiendo de a poco, ya toda la línea literaria ya está hecha, la cronología desde el principio hasta el fin. Lo que se está presentando acá es el Juego Infinito, que es el libro número 5 de toda esta saga. Y, bueno, ya de a poquito había que aclarar algo, que no es necesario tener, o sea, uno se va enganchando, ¿no? Pero no es necesario leer desde el primero, sino que teniendo el quinto, ya uno puede... Exactamente, se engancha con la historia totalmente con este volumen 5, por así decirlo. Y precisamente se lanzó este capítulo capítulo de la saga, donde aparecen todos los personajes. Claro. Aparecen todos los personajes. Y la razón por la cual aparecen o no... Eso se da en el resto de los libros. Está saliendo muy bien en lo que es México, ya como había dicho, ya están las tres principales librerías de México, que son Porrúa, El Sótano y Gandhi. Ajá. Y bueno, ya se está empezando a hacer la difusión y también la distribución en otras zonas como San Luis Potosí y Querétaro, que son zonas muy culturales. Que tienen muchísima historia literaria, así que se están realmente muy enganchados, muy interesados en, bueno, seguir este derrotero. Adelante, bueno, sí. Exactamente. Así que, bueno, ya prontito ya van a caer los libros. y bueno, ya van a tener la oportunidad de leerlos. Igualmente tienen la oportunidad de pedirlos a través de nuestra página de internet, que es solariscorpusgea.com, todos juntos. Y si quieren escuchar a Halley Wolf, que es la escritora, exactamente, lo puede hacer a través de dónde. Exactamente, a través de tudial.net. Ahí está el programa de Halley, que es un programa que habla de un montón de cosas, no solamente de tips sobre abundancia, prosperidad y bienestar, sino también el hecho de que, bueno, también da a conocer mucha gente que realmente tiene muchas inquietudes creativas y, bueno, se dan a conocer ahí. Aparte fue una gran difusión lo que fue la Feria del Libro. Mucha gente desde México, que también se escucha, estaba enterado también, uh-huh, de la Feria del Libro. Y, bueno, el programa de Sally se llama Nunca es Tarde y se pueden bajar los programas en todas las versiones de todas las radios a través de esa página de www.tudial.net, donde también van a aparecer en la nueva temporada estos hermosísimos mediocres con los que estoy hablando en estos momentos, pero bueno, por las dudas no digamos nada. Está equivocado con eso de hermoso. Bueno, y a vos te podemos escuchar en el siglo 2.0. Exactamente. Los domingos de 20 a 22 en una radio amiga de acá de Moreno. Ajá, exactamente, busquen ahí y bueno, también ahí en tudial.net se pueden bajar. En tudial.net pueden encontrar varios programas de varias radios de la zona, ¿no? Exactamente, sí, incluso también ahí pueden escuchar los programas de FM Moreno, así que están ahí formalmente e informalmente invitados para que se peguen una vuelta por ahí. Y obviamente que antes del fin de año muchas novedades y todo eso. Aparte, otra cosa más también, que Solaris se va a presentar en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Ajá. Es una de las tres ferias más importantes de Iberoamérica. Está la de España, la de Argentina y la de México. Claro. Y lo importante de este libro es que no es que se va a presentar en un stand común, sino que nos vamos a presentar directamente como empresa, como Ediciones Gracie. Ajá. Y bueno, y seguramente la idea es dar a conocer un producto que recién empezó a salir, que tiene continuidad y que, bueno, ya de a poquito está formando adeptos y fanas de esta saga. Así que, bueno, ya igualmente los invitamos a pegarse una vuelta ahí en el sitio de Solaris, que ahí van a estar todas las noticias. Incluso, bueno, se pueden escuchar entrevistas a la autora, uh-huh, también en distintas radios. Sí. Y, bueno, también interiorizarse mucho más en lo que es esta saga y, bueno, también comprar el libro. Y si no, te puedes venir acá a la Feria del Libro de Moreno, que vamos, uh-huh, a estar hasta mañana, hasta pasado mañana, ¿no? ¿O mañana? No, hasta mañana, hasta seguro. Mañana. No sé si pasado mañana, claro, pero hasta y mañana. Y van a estar, seguro. O sea, ustedes entran a la feria propiamente dicha y el stand de Solaris Corpus Gea va a estar justamente en el lado opuesto. Exactamente. Sí, diametralmente, sí, opuesto va a estar, uh-huh, a la entrada de la feria. Así que, bueno, Diego, bueno, le vamos a dedicar un tema a nosotros, desde, sí, acá, sí, nuestro humilde homenaje a Halle. Uh-huh. Es un tema para ella que, bueno, va a ser de, sus oídos van a ser deleitados con nuestras voces. Ah, qué lindo, sí, sí, qué lindo. Y así el tema que vamos a cantar hoy, debido, bueno, a... Gracias, chicos. Bueno, te dejo, siga, las orejas. Siga así ya. El tema que vamos a dedicar hoy es, ya lo dije, a nuestra amiga mexicana Halle Wolf. También a Cristina, porque Cristina se emocionó, lloró mucho. ¿Con qué? ¿Con este tema? No, lloró. Va a llorar. No, no, pero no era llorar. No, pero va a llorar. Un motivo más por el cual Cristina va a llorar. Vamos a cantar y atenti allá en los estudios centrales de Radio Mitre. No es Radio Mitre esto. No. Nacional. Desde Tecnópolis. No, tampoco. Desde Radio Moreno, FM Moreno, a ver si lo tienen ahí a mano. Ese lunar que tienes, cielito lindo. Para María del Cielo. Dale. Yo se lo dedico a María del Cielo. Escuchen, ¿eh? Lo escucho. Mire cómo viene la gente a saludar. No les da vergüenza. No les da vergüenza. ¿Qué? A ver. Sí. Ahí viene, ¿eh? Gatito Coco va a cantarlo. Ah, cántelo porque son... Ese lunar que tiene, cielito lindo, junto a tu boca. Gatito Coco. No, no se lo des a nadie, cielito lindo que a mí me toca. Gatito Coco revolucionario. A ver. Ese lunar que tienes, cielito lindo, junto a tu boca. ¿Cómo está? No se lo des a nadie, cielito lindo, que a mí me toca. Yankee. Uy, no. Y se va. Canta y no llores. A ver si sin auriculares lo va a escuchar. Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Ojo, Micaela. De nuevo viene. Canta y no llores. ¿Por qué? Cantando se alegran. vergüenza nos va. No tenés vergüenza. Vos no tenés vergüenza. Vos no tenés vergüenza. No, no, no, no tenés vergüenza. No canta y no llores. Esto no es la canción mexicana lista. ¿Qué pasa de la chica? Esto es una paparrachada. ¿Esto va para México? Esto va para México. En directo. En directo. En directo para México. Y es que te... Más el nido, más el nido. Sí. Y el lunar de mi hija, ojo, sí, hija. Ojo, Ese lunar que tienes, Micaela. Los corazones. Ay. Qué grande. Bueno, ¿qué hora es? ¿Ya nos vamos? Ya es vergüenza. Ya, ajena, propia. De acá nos vamos así, cubiertos. Y nos vamos derecho a, por Güemes, Victorica. No sé por dónde se va. Álvarez y chao. Pero yo ya me fui. Ya nos fuimos, ya nos fuimos. Ya, ¿se fue? Ya me fui. Yo, ¿sí? Ya, wow, ya está. Bien. Bien, ¿qué hora es? A ver, una hora, por favor. Una hora, bueno, Elsa. Pero no me tienen informada. ¿Qué dice? Pero tenemos tiempo. Tres. A ver. ¿Tres? ¿A quién le va a mandar saludos? Le voy a mandar muchos saludos. A la gente que viene acá a verme. Porque me vienen a ver a mí. Claro. Están todas expectantes de cómo es el saber de nota. Sí, soy yo, la misma. Esa, pero viene acá a ver cómo está transmitiendo el FM Moreno. No. Viene a... Seguro que después cuando vengan los otros programas van a estar todos acá. ¡Mentira! Vienen a ver a mí. ¿Ahí va a firmar autógrafos? Voy a firmar autógrafos acá en este folleto de FM Moreno. Amarillo. Nunca mejor puesto el color amarillo como el pro de Mauricio Macri. Yo sabía que en el fondo... Esos que se la dan de zurditos, con esa piel de cordero, como bien puse en mi Facebook, tienen... Alma. La próxima nos hacen poner el gorrito. Y va a venir a cantar todos, y van a bailar, van a poner una de canciones. Bueno, Elsa... ¿Le habrá gustado a María del Cielo? ¿Le habrá gustado a la gente que está en los estudios centrales de FM Moreno? No sé, no sabemos, porque no tenemos acá. Bueno. En la puesta al aire estuvo el señor Leonardo Smerling. Ay, gracias, Leo. Tenemos mucha gente que nos está visitando. Nos miran raro. Héctor, Claudia Abramowski, Valentina, Sofía, Malena. Estuvieron aquí. Está la gente aquí. Del observatorio. Está la gente del observatorio con el con Andrea. Con el rating. Sí, viene todo con el rating. Andrea y el señor Cebrián. Marisa Brisegas estuvo a mi lado haciendo lo que podía y... Esa verde nota que me voy. El gatito coco revolucionario también. Y mi nombre es Néstor Benítez. Por mi parte, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.